SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Bienvenidos al programa de SOS Caballito. Por la colectiva en FM 102.5. También pueden escucharnos por www.lacolectiva.com.ar. Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir a soscaballito@gmail.com. En este nuestro primer programa al aire nos ocuparemos de la historia de SOS Caballito. Y a lo largo de nuestros siguientes programas, los jueves de 21 a 22 horas, nos ocuparemos de los diferentes casos de construcción indiscriminada de edificios y torres en Caballito y la necesidad de limitar la edificación. También nos ocuparemos de hablar sobre los pocos espacios verdes existentes y la necesidad urgente de ampliarlos y de crear otros. Hablaremos también del patrimonio histórico arquitectónico de Caballito, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa. Conversaremos con otras organizaciones vecinales de Caballito y de nuestra ciudad. Y hablaremos también de otros temas vinculados a nuestra calidad de vida y a nuestra identidad barrial. Como muy bien dijo Abel, para recordar la historia de SOS Caballito, iniciada en 2006, vamos a escuchar los relatos de Mario Oivín y Ana María Fernández. Nos van a contar cómo, desde su preocupación individual por la construcción indiscriminada de edificios en medio de su barrio de casas, comenzaron a juntarse entre sí y difundir los problemas que causan. Ese Caballito es la concreción de un grupo de vecinos que veía espantado cómo destruían el lugar donde había ido a vivir, donde había construido o comprado sus casas. Inicialmente yo veo que van a demoler, empiezan a demoler, para ser más claros, la casa antigua, casa vieja, una casa chorizo que había al lado de casa. Consulto con los peones que van a hacer y me indican que va a ser un edificio de 10 pisos. La verdad que me espanté, estuve dando vuelta un par de días hasta que con un vecino intentamos juntar firmas para ver cómo cambiamos el FOT en el barrio. El FOT es el factor de ocupación del terreno. Esto era de, ya ni me acuerdo los números, pero esto le permitía, junto con la codificación de la zona R2A2, juntar terrenos y donde, como en este caso era una manzana o varias manzanas de casas bajas, elevar un edificio de 10 pisos y si tenías un terreno de 3 lotes, un terreno más grande, elevar una torre de 30, 40 pisos. En ese marco, espantados, nos desayunamos de eso. Los que compramos, como mi vecino Mike, una casa hermosísima enfrente de mi casa, costosísima, al lado de un garage de 3 lotes, se espantó porque se dio cuenta que en ese garaje también podían levantar 30, 40 pisos. Yo me desayuno que al lado de casa pueden levantar un edificio de 10 pisos. Y quitan un valor esencial que yo tomaba en cuenta cuando construí mi casa, el sol. Yo tengo un jardín, tengo una calidad de vida. Yo quise reconstruir en alguna medida mi casa paterna. Un edificio de 10 pisos lo demolería. Yo vivía en pleno corazón de Barrio Norte. Me desplacé a un barrio donde era barrio de casas bajas, había apenas algún edificio. Me provocaba mucha fascinación el tema de tener estos espacios propios y la luz y los pájaros y el sol que me da por todos lados. Yo comencé a observar cómo en un barrio de casas bajas, como era Palermo, empezaron a explotar edificios. Un día empiezo a escuchar ruidos y veo que en la manzana del frente, de mi cuadra, tenemos una demolición de lo que yo había notado en Palermo y que ahora con esto de este edificio me daba cuenta de que en Caballito estaba sucediendo lo mismo. No sabía cómo desarrollar esta inquietud, eso era lo que me sucedía. Entonces le comento a Silvia, mi vecina lindera, Silvia Burlaca, esto que yo veía. Me dijo, la verdad, Ana, que no sé qué podemos hacer, pero yo también noto lo mismo y contá conmigo. Y bueno, pensemos a ver qué podemos hacer. Bueno, nos agarró una cosa así, entusiasmo mutuo, pero en realidad no sabíamos bien qué cosa se podía hacer. Avanzamos con la requisitoria de firmas, que fue exitosa. Los vecinos firmaban, observaban lo que había pasado en Caballito Sur, en la avenida Pedro Goyena, en toda la zona esa donde había sido arrasada por la especulación inmobiliaria, y no querían que el lugar que habían elegido para vivir sufriera esa misma situación. Firmaron. Pero en determinado momento tomé conciencia de que eso, si me permiten los oyentes, se iba a transformar en papel higiénico en algún despacho oficial, así que cambiamos el criterio. Hice poner un pasacalles donde invitaba a los vecinos a organizarse. El texto, si mal no recuerdo, era vecinos, acá se intenta construir un edificio de 10 pisos que alterará las características de nuestro barrio, unámonos para resistir. Como Silvia recorre mucho a pie el barrio, no sé si ese mismo día o al día siguiente me toca timbre para decirme que en una de sus recorridas barriales había detectado un pasacalles que era el que había colocado Mario Oivín en la puerta de su casa, defendiendo nuestros barrios de casas. Entonces Silvia, con muy buen tino y con mucho empeño, comenzó a tocar timbre en toda la cuadra hasta que supo cuál era la casa de Mario. Bueno, y logra contactar. Dos días después, una vecina de García Lorca al 300 me toca el timbre, armo una reunión para dos, tres días después, y ahí nos juntamos y armamos, y esto es los primeros días de mayo del 2006, SOS Caballito. El nombre, la idea es de la originalidad de la vecina Silvia Burlaca. Y bueno, y empezamos a trabajar disponiéndonos a ver cómo podemos resistir esta ofensiva descomunal que se nos venía encima. Entonces viene planeado hacer un encuentro en su casa, nos reunimos 5 personas al día siguiente, 2 amigas de Identidad Caballito, Analía y Esther. Y empezaron a darnos ideas. Y Mario lo que expuso desde el primer momento era que había que salir a los medios. Nos planteamos la necesidad de aparecer públicamente, que pensamos que entre todos que era el mecanismo con el cual podíamos trabar esta ofensiva que veníamos sufriendo. Tratamos de conectarnos con los medios y de organizar una movilización. Hay acuerdo y se organiza para el 2 de junio del 2006 la primera movida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva. En la locución, Pochi, y quien les habla, Abel, ambos de SOS Caballito. Elegimos para escuchar ahora el tema musical titulado Asesinos del Paisaje, en donde Quintín Cabrera expresa con palabras precisas los sentimientos de quienes rechazamos la destrucción de los barrios y su identidad. Quintín Cabrera nació en 1944 en Montevideo, Uruguay, y falleció este año en Madrid. Siendo joven, se radicó en Barcelona. Fue un destacado autor, músico y cantante que realizó innumerables recitales en Uruguay, Cuba, España y en otros países. Se destacó también como periodista. Su obra musical lleva los rasgos de la música popular uruguaya, ese canto uruguayo y latinoamericana. En 1979, hace ya 30 años, Quintín Cabrera compuso y grabó el álbum titulado Un largo abrazo de agua. El tema Asesinos del Paisaje forma parte de ese álbum. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. comatilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva, hablando de esta agrupación de vecinos originada en el 2006 en la comuna de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Si querés comunicarte con nosotros, llama al 4958-1037, o sea, 4958-1037. SOS Caballito se formó a partir de la movilización de los vecinos, alarmados por el boom de la construcción que arrasaba con su barrio. Una de las primeras consignas de los vecinos fue en contra de los edificios caníbales. Fue el modo de expresar el rechazo a la construcción indiscriminada de edificios y torres que tapaban el sol. Seguimos escuchando a Mario Ibín y Ana María Fernández, que relatan la primera movilización de SOS Caballito en junio del 2006, en la esquina emblemática de Cucha Cucha y Franklin. Se organiza para el 2 de junio del 2006 la primera movida. Que eso fue como el inicio de todo, darnos a conocer. Así como a mí se me ocurrió tocarle el timbre a Silvia y a Mario con su señora se le ocurrió colocar un pasacalles en la puerta de su casa. Había muchísima gente que sentía la misma inquietud, pero que no sabía cómo desarrollarla. Entonces teníamos que hacer un encuentro, juntarnos en la calle, hacer una manifestación de vecinos. Y bueno, la verdad que era todo novedoso, toda una cosa así rara, sobre todo, de pronto uno si es joven por ahí es como que nada lo para, pero uno cuando estás más grande empieza a tener reparos, vergüenza, ¿qué está haciendo? Hicimos un pequeño volantito que salimos a volantear. Recuerdo que ese primer meeting que hicimos, era en Cuchacuchi Franklin, que era una tarde de llovizna horrible, fea, gris. Mario y Silvia y yo somos los tres muy muy estrictos en los horarios, así que bueno, no me acuerdo si eran las 19 o 19.30 que habían puesto el horario, y 35 o 18.30 ya andábamos rondando la esquina. Y yo en un momento lo miro hacia Mario y le digo, ay Mario, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Porque éramos tres desgraciados debajo de la lluvia. Y Mario, que es optimista por naturaleza, sí, Ana María, quédate tranquila. Y bueno, mágicamente sucedió lo que Mario... Quiero decir que yo también soy muy positiva, pero bueno, me daba como una cosa así de soledad, de orfandad, ¿no? Entonces empezó agradablemente para nuestra vista a aparecer tímidamente gente de nuestra edad, gente mayor. Y bueno, nos empezamos a juntar de tal modo que no entrábamos en la vereda, entonces comenzamos a pararnos más para la calle. Mario ya organizaba, parémonos, bajemos. Y el policía que estaba en la cuadra viene a ver qué era lo que estábamos vos. Entonces, bueno, Mario le dice, no, estamos acá. No, pero ustedes tienen que pedir una autorización. Y empiezan a aparecer policías así corriendo de todos lados. No contentos con ellos, empiezan a aparecer patrulleros. Y entonces nos dicen que no podíamos estar instalados en un lugar. Bueno, aparece Clarín, que nos saca una fotografía, que salió en la parte interna de Clarín. Y nos dicen que no podíamos estar reunidos ahí, que teníamos que circular. Bueno, muy bien, circulamos, dice Mario. Ana María, ¿circulamos? Sí, sí, bueno. Ya ahí nos habíamos envalentonado, porque éramos unos cuantos. Así que iba el patrullero abriéndonos camino y llegamos hasta Martín de Gaiza y Neuquén, desde dando toda la vuelta, y la policía tocando la sirena y abriendo el tránsito. Y bueno, la verdad que eso nos provocó un entusiasmo. Cómo la gente tenía la misma inquietud. Había muchísima gente comprometida con eso. Así que fue fantástico. Y a partir de ahí, bueno, empezamos con todas nuestras movilizaciones, corte de calle. Recorrimos varias cuadras del barrio con cacerolazos, patrulleros custodiándonos y cuidándonos, no tengo que abrir ningún juicio peyorativo frente a eso, y la participación del diario Clarín. Realmente ese fue el espaldarazo nacional que los vecinos de Caballito y SOS Caballito necesitábamos. Al día siguiente, el sábado 3 de junio, media página de Clarín con fotos daba cuenta de la movilización de los vecinos de Caballito. Yo creo que ahí sí sentí que estábamos en el buen camino. Tres semanas después armábamos otra movida también en la calle, ya con los medios televisivos dando cuenta de nuestra movilización. Avanzamos con la participación cada vez más amplia de los vecinos. Seguimos en SOS Caballito, el programa, por Radio La Colectiva en FM 105.2. Estamos escuchando los relatos de Mario Ibín y Ana María Fernández sobre la historia de SOS Caballito. Tres semanas después armábamos otra movida también en la calle, ya con los medios televisivos dando cuenta de nuestra movilización. Avanzamos con la participación cada vez más amplia de los vecinos hasta llegar a septiembre, donde ya nos dispusimos a cortar José María Moreno Rivadavia. Ahí ya los medios de televisión abundaban, Telenoche nos daba una cabida importante, y seguíamos presionando al gobierno de la ciudad, al gobierno de Tellerman, cuyo ministro de Obras Públicas era el ingeniero Schiavi, a dar una respuesta. Por supuesto, nos ninguneaban. Ellos arguían que teníamos servicios públicos para 10 años para adelante. Esto estamos en septiembre del 2006. Mientras tanto, nosotros habíamos presentado un recurso de amparo, yo había presentado, Mario Ibín había presentado un recurso de amparo ante la justicia, y si mal no recuerdo, noviembre del 2006, la jueza Petrella avala mi recurso de amparo y suspende por 90 días la entrega de nuevos permisos de obra. es un cimbronazo para el gobierno de la ciudad, porque se da cuenta que los vecinos de todos los barrios con ese precedente van a presentar recursos de amparo y obtener una medida cautelar como la que nos dio la jueza Petrella. Entonces suspenden por 90 días la entrega de nuevos permisos de obra en 5 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Mi aporte, digamos, fue darme cuenta que cuando uno sale a los medios lo que siempre preguntan, ¿ustedes hicieron alguna presentación ante las autoridades del gobierno de la ciudad? Bueno, entonces yo, como mi marido es abogado, le pedí que me ayudara y redactara una carta muy sencilla, muy simple, que la presenté en mesa de entradas en el gobierno de la ciudad y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lo que nos habían contestado desde el gobierno de la ciudad es que si queríamos tener aire y luz y calidad de vida, y bueno, que nos fuéramos a vivir a un country. Antes que nosotros, y nosotros tomamos la cinta verde como ejemplo, ya la gente de Bernal venía peleando hace rato, de Vicente López, es decir, de algunos barrios del Gran Buenos Aires, barrios residenciales que también habían sido golpeados por esta especulación inmobiliaria. Hago hincapié en esta cuestión de la especulación inmobiliaria porque esto era parte de la burbuja inmobiliaria financiera internacional que había llegado a la Argentina y que estaba golpeándonos. Esto no era para dar respuesta al 1.000.000 y pico de inquilinos que hay en la Ciudad de Buenos Aires buscando viviendas asequibles. Esto era timba. Esto era especulación inmobiliaria con la cual no trepidaban en arrasar con la calidad de vida de vecinos de Bernal, barrio residencial, o de Caballito, también en la zona residencial donde habíamos elegido un determinado ámbito para vivir. Ahí conformamos, y esto debe ser septiembre-octubre del 2006, la Red Verde Ciudadana, es decir, con vecinos de otros barrios de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, una movida para tratar de hacer público y que las autoridades oficiales tomen en cuenta nuestros reclamos. Ahí fuimos avanzando al ruidazo, que creo que fue octubre del 2006, donde en distintos barrios de la capital y del Gran Buenos Aires, a las 20 horas, estuvimos los vecinos golpeando nuestras cacerolas en una movida que realmente no me cabe la posibilidad de que una catarata de recursos de amparo cayera sobre ellos. Suspenden, como comentaba antes, por 90 días la entrega de permisos de obra. Y empiezan a reconocer que los servicios están colapsados. Piden informes a AISA y al resto de las empresas de servicios públicos sobre la situación. En el desarrollo de esos 90 días, terminan adjudicándole exclusivamente a AISA la responsabilidad en cuanto a las dificultades para la respuesta a las nuevas construcciones. ¿Por qué AISA? Porque era la única estatal. Que las otras, que Edesur, de la cual sufríamos continuos cortes en Caballito, se hiciera cargo de eso, perdería la concesión. Entonces lo que optaron es por cargarle las cuentas exclusivamente a AISA. Y con plantear, y eso viene en febrero del 2007, cuando se terminan los 90 días de suspensión, un decreto por el cual las empresas de servicio debían dar, frente a cada nueva construcción, debían dar la garantía de que pudieran cumplimentar ese servicio. sos caballito@gmail.com sos caballito@gmail.com No se equivocó. Está en la colectiva en FM 102.5. En el debut, ¿se nota, Abel? Se nota. Del programa de SOS Caballito. Por supuesto, escuchando estos relatos de Mario Ibín y Ana María Fernández sobre la historia, nuestra historia de SOS Caballito. Desde el inicio, y si recuerdan, en la primera reunión de formación de SOS Caballito habíamos planteado la presencia de vecinos. En esa primera reunión participan vecinas de Movimiento de Identidad Caballito. Esther Nájera, Analía Carballo, agrupación que hace añares venía peleando también por la calidad de vida y el respeto del barrio. Hemos tenido siempre una confluencia con las distintas agrupaciones del barrio, porque todas hemos tenido el objetivo de defender la calidad de vida. Movimiento Identidad Caballito, vecinos agrupados de Caballito, con la arquitecta Fabiana Martínez a la cabeza, Protocomuna Caballito, Gustavo Desplat, es decir, hemos confluido en cada movida con ellos tratando de ampliar el espectro y de golpear, porque nos unificaba, eso sí, golpear a la especulación inmobiliaria. Y en eso hemos trabajado juntos y creo que ese Caballito con nuestras movilizaciones ha aportado a la lucha del resto, y el resto ha aportado con su conocimiento y su trabajo de años en el barrio. ¿Tenemos otro tema, Abel? Sí, tenemos otro tema de Quintín Cabrera. ¡Ay, qué lindo! Grabado también en 1979, en el álbum Un largo abrazo de agua, se titula Venimos desde lejos. Thank you.

El barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires es un pequeño territorio de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados y medio que padece, entre otros, dos problemas principales. Por un lado, su altísima densidad poblacional y por otro lado, sus escasísimos espacios verdes. Por esto, seguir construyendo indiscriminadamente edificios y torres en Caballito implica agravar y mucho estos dos problemas. Desde 2006, SOS Caballito realizó, conjuntamente con otras organizaciones barriales, más de 30 eventos en la vía pública, con el propósito de difundir estos problemas e instalarlos en la agenda política. Seguimos escuchando ahora el relato de Mario Ibín y Ana María Fernández sobre estos tres últimos años de historia de SOS Caballito. Seguimos organizando movidas, marchas. La verdad que a la distancia pues, tengo que reconocer que un gran logro de SOS Caballito fue haber reconstruido la malla social. Cada uno de nosotros caminaba por el barrio tratando de eludir los detritos que las mascotas dejaban sobre las veredas, ensimismado en sus propios pensamientos o en sus preocupaciones, que todos las tenemos indudablemente. Me parece que a partir de esta movida empezamos a conectarnos y yo siento bueno que me saludo con vecinos de tres cuadras de mi casa, quienes no conocía, o me saludan, o nos ponemos a hablar sobre nuestras preocupaciones y sobre la calidad de vida y sobre el lugar que elegimos para vivir. Ese fue un logro extraordinario, es decir, salir de adentro de nuestras casas y conectarnos con el prójimo, con nuestros vecinos. Nosotros después de esta primer movilización, que fue, valga la reiteración, muy movilizante, empezamos a como a explotar de ideas, a ver qué se nos ocurría para sumar gente con nuestras inquietudes y también que esto fuera de interés social, ¿no? Y para que poder seguir apareciendo en los medios, una vecina nos dice, ¿no sería bueno fabricar unos edificios superponiendo cajas una sobre otra? Y bueno, ella tuvo la idea y lo hicimos las dos juntas, ¿no? Que nos llevaba toda una tarea así escolar y los colocábamos en los hombros. Y a su vez habíamos preparado, pero muchas casitas de distintos diseños, casas antiguas, casas a dos aguas, caches, arbolitos. Bueno, armamos toda una escenografía en la calle con esos edificios. Y realmente era impactante y verlo después en la televisión fue realmente llamativo. Y fuera de lo llamativo, creó como conciencia en la gente eso, ¿no? Porque era realmente lo que ocurre, como los edificios devoran las casas, ¿no? Desde restándoles el sol, el aire, la luz y dando toda esa cosa sombría. No agradecer a esta altura de mi vida haber podido participar en una cosa por el estilo. No tenemos 18 o 20 años. Haber podido participar, en mi caso, casi a los 60 años, de una movida como esta, de un éxito como este. Nosotros hemos logrado cambiar la codificación en el barrio. Eso no pasa en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, la verdad, esto es una cosa extraordinaria lo que ha vivido los vecinos de Caballito Norte. Esto es extraordinario y es fruto de la idea de que los poderosos no siempre triunfan, de que hay que pelearla. Cuando al principio yo iba a buscar firma y decía, no, pero usted piensa que va a poder parar esto. Digo, mire, no sé, pero hay que pelearla. Digo, al final del recorrido, digo, hemos logrado una cosa maravillosa. Nos hemos juntado y cada uno de nosotros tiene una cuota parte en esa cosa extraordinaria que es la ley 2722, una ley que respetó la voluntad de los vecinos y eso no tiene precio. ¿Está bien? Eso es una cosa que debemos valorarla constantemente y cada vez que nos reunimos deberíamos brindar por eso, porque no es pequeña cosa que a sectores de vecinos, ciudadanos, trabajadores, se les brinde, hayan obtenido un éxito jurídico, político y jurídico como este. Cada acto nuestro tenía la participación de los vecinos generosa. Imagínense los oyentes que cada uno de nosotros desarrolla su tarea durante 8 o 10 horas en los trabajos con las exigencias que el mundo del trabajo nos impone hoy. Llegábamos a nuestras casas, nos cambiábamos, empezábamos a organizar las movidas con los medios sonoros necesarios, yendo a buscar también artistas que quisieran participar con nosotros. Bueno, hemos encontrado vecinos solidarios, artistas solidarios con nuestra lucha, estuvieron presentes. Tenemos que estar muy felices de todo eso que se construyó, porque, insisto, nosotros no somos una agrupación política, no porque no tengamos cada uno de nosotros una posición política, porque somos vecinos sin respaldo de ninguna estructura que con su esfuerzo, participación y compromiso de otros vecinos pudimos construir eso. Pudimos asustar a las autoridades a tal punto que pensaron que tenían, y esto corre por mi cuenta, yo creo que en algún momento pensaron con la movida que estábamos armando a fin del 2006 que se les venía otro 2001 encima, otra pueblada que se los pudiera llevar puestos, si me permiten el lenguaje popular. Vecinos de muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires se levantaron al unísono para defender el lugar que habían elegido para vivir. Y eso en determinado momento asustó mucho a las autoridades. Agrega eso la medida cautelar de la jueza Petrella, y lo que pasa es que tampoco frente a la suspensión nosotros nos paramos, seguimos peleando. Fin del 2006, seguíamos con las movilizaciones, seguíamos con la aparición en Vicente López nuevamente. Se levantaba la gente tratando de preservar la calidad de vida, y ahí estuvo ese caballito también solidario con ellos. Fueron meses muy movidos para todos nosotros, para los vecinos de Caballito, los vecinos que pertenecemos a SOS, pero dichosos también, felices. Seguimos en el programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. Estamos escuchando el relato de Mario Ibín y Ana María Fernández sobre las movilizaciones realizadas por SOS Caballito conjuntamente con otras organizaciones vecinales, entre otras Movimiento Identidad Caballito y Vecinos Agrupados de Caballito. ¿Y sabes una cosa, Abel? ¿Qué pasó? Tenemos un mensaje. Un mensaje. De Alicia y Oscar, que mandan muchas felicitaciones y saludos a los conductores. Bueno, muchas gracias. Un saludo también de parte nuestra para Alicia y Oscar. Y todos aquellos que nos están escuchando. Vos sabés, Pochi, que en mayo de 2008, la legislatura de la ciudad sancionó la ley 2722. Que estableció límites en altura para la construcción de viviendas en una amplia zona de Caballito Norte, en donde predominan las casas bajas. Los vecinos preocupados por la construcción indiscriminada de edificios y de torres vieron que de esta manera, con esta ley, quedaba desalentada esa construcción indiscriminada. Y en consecuencia, esa ley también estableció un límite a la densidad poblacional. Ana María y Mario nos relatan ahora los orígenes de este proyecto de ley, su aprobación por la legislatura y el tropezón del Poder Ejecutivo de la ciudad al momento de promulgar la ley. Gracias a todas estas movilizaciones que se concientizó y tomó contacto con nosotros, gente que vive en el barrio, en las mismas inquietudes que nosotros, y que nos acompañaron cantidad de personas, también empezaron a tomar como conciencia los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, y viendo que realmente algo estaba pasando en Caballito. Y finalmente los políticos se acercaron a nosotros también a la legislatura, y empezamos a llevar nuestras inquietudes. Y la que fue, para mi manera de ver, una de las legisladoras que más trabajó y que fue la que finalmente sacó la ley, fue la diputada Anchorena, que ella vino a recorrer el barrio con nosotros, se interesó realmente y mucho por todo esto, y quedamos con en el compromiso de seguir ampliando todo esto, y ella tenía una inquietud que también nosotros acompañábamos, no solo en el barrio de Caballito, sino en toda la ciudad de Buenos Aires, que tienen que existir lugares donde existan estas torres gigantescas o edificios, o que hay gente que le gusta mucho vivir así, o que son pocas personas, o ahora con el tan mentada seguridad, que yo tengo mis discrepancias con eso, pero bueno, da más seguridad vivir en un edificio. Me parece muy bien que existan así los lugares concentrados de edificios, de que la gente viva como quiere. Los que nos gusta vivir en un barrio con otras características, otra tranquilidad, otra calidad de vida, también podamos hacerlo. Creo que tenemos derecho. En el marco de las movidas constantes que veníamos llevando a cabo, distintos diputados de distintas agrupaciones de la legislatura empiezan a presentar proyectos para dar respuesta. Beatriz Baltroc, Teresa de Anchorena y algunos otros diputados van presentando algunos proyectos. Los vecinos consideramos que el de Teresa Anchorena era el más viable, el más factible de ser aprobado, y trabajamos muy seriamente con ella para avanzar con esto. Tuvimos el aval de las otras bancadas que retiraron sus respectivos proyectos para avalar el de Teresa Anchorena. Empezamos a trabajar con Teresa desde principios de enero, febrero del 2007. Tengo que hacer ahora una digresión. Jamás detuvimos nuestras movilizaciones. Eso nos garantizó ser escuchados por la legislatura, por los legisladores. Pero también tuvimos en claro que teníamos que dar un marco jurídico para que hubiera una respuesta seria para el barrio. En noviembre del 2007 está la aprobación de la primera lectura de la ley, del proyecto de ley presentado por Teresa Anchorena. Para llegar a ese momento seguimos con las movilizaciones, seguimos con nuestra participación en la calle, que fue importantísima, repudiando las demoliciones ilegales. Recordemos en la calle Pedro Goyena una demolición ilegal que hace caer una casa, en la calle Torne, donde hay heridos. Ahí estuvo ese Caballito planteando con claridad nuestra oposición a la especulación inmobiliaria y nuestra denuncia de la corruptela en la que se manejaba. Llegamos a la primera lectura de la ley, que es la verdad un éxito extraordinario, noviembre del 2007. Nos faltaba una audiencia pública y la segunda lectura de la ley. Mientras tanto, podían seguir metiendo permisos de obra. Presentamos un recurso de amparo que no tiene resultados favorables, en el cual pedíamos a la justicia que no permita seguir presentando permisos de obra, pero bueno, no tuvo resultado. En ese lapso, los sectores de la especulación inmobiliaria siguen trabajando a paso redoblado para seguir metiendo permisos de obra que le garanticen que seguir destruyendo aquello por lo que peleábamos. En marzo del 2008 se hace la audiencia pública en la cual no hay ninguna oposición al proyecto de ley de Teresa Anchorena. Seguíamos corriendo contra el reloj tratando de aprobar lo más rápidamente posible esa ley para que no se siguieran aprobando permisos de obra. Por supuesto, los señores especuladores, coimeros, voy a hablar con una claridad que trato que me caracterice, coimeros de la DG Rock seguían a paso redoblado empujando o aprobando proyectos. Entonces decía, 22 de mayo, aprobación de la segunda lectura de la ley por unanimidad de todas las bancadas. No, la verdad que eso es asombroso que haya habido un proyecto de esa naturaleza aprobado por unanimidad. La ley finalmente sale a la luz con el número 2722. Y quedamos a la espera de la aprobación del Ejecutivo y su publicación con la mayor celeridad para que ya tuviera fuerza de ley. Para sorpresa nuestra, los primeros días de julio del 2008, la ley fue vetada por Macri. Esta era una maniobra ideada por el arquitecto Lostri, para extender un poco más y que fueran aprobados más proyectos de ley. Sobre lo que pudimos pensar es que había uno en Felipe Vallese de gran envergadura que puede ser el que haya condicionado eso. El repudio de la legislatura al veto de Macri fue impresionante, a punto tal que fue rechazado el veto de Macri por 56-0. Es decir, la propia bancada del PRO rechazó, no se quiso ver envuelta en una maniobra de esa naturaleza. Fue una derrota política de Macri. Pensemos que Macri, digamos, se postula como presidente para el 2011 y que la propia bancada le haya rechazado el veto de esa forma, no lo debe haber dejado muy feliz. Ese fue el resultado. Nadie podía, yo creo que en la cabeza de los legisladores del PRO, no podían verse envueltos en un repudio a la pelea que los vecinos de Caballito veníamos dando desde hace más de 2 años. 15, 20 días después es publicada la ley, que ya tiene vigencia sin lugar a dudas. Es decir, en una zona importante de Caballito Norte no se puede construir más de 3, 4 pisos en las calles internas y 8 pisos en una parte de la avenida Gaona. soscaballito@gmail.com soscaballito@gmail.com Adelante, Pochi. ¿Cómo no, Abel? Otra de las consignas iniciales de SOS Caballito fue que no nos tapen el sol. Algunas pocas veces, tapar la luz del sol que entra por una ventana puede ser necesario. Algunas pocas veces. Cuando se trata de cuestiones de amor. Quintín Cabrera relata uno de esos momentos en su tema titulado Un largo abrazo de agua, incluido en su álbum del mismo nombre, grabado en 1979. Darte cada vez que estoy solo al extrañarte, se desbordan mis manos con las caricias que guardo para darte y te soles la carretera, perfumes de naranja me dio Valencia para llevártelos, los he guardado dentro de mis cuadernos con mil cuidados. Al acostarte, y que no estoy contigo para llevarte. Café con leche y panes hasta la cama. Cuando el sol te despierte por la mañana. Llenos de flor de almendro, mis ojos llevo. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Así es, seguimos en el programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5. Seguimos escuchando los relatos de Mario Ibín y Ana María Fernández y les recuerdo el teléfono para comunicarse, dejar sus opiniones de todo tipo al 4958-1037, el 4958-1037. El día que festejamos la sanción de la ley, la diputada Anchorena se acercó a nosotros y nos dijo que quería seguir trabajando con esto para seguir ampliando, porque yo estoy, por ejemplo, excluida de esta zona de protección, de casas, porque como vivo en la manzana de la avenida Avellaneda, que es una risa, porque justamente donde yo vivo, Avellaneda, tiene casi el tamaño de una callejuela. Pero como es avenida, esta manzana es como que toma todo el sentido de avenida. Y hay cantidad de casas fantásticas, como el caso de mi casa, y que son casas que están en excelentes condiciones. Ocurrió un episodio, yo estaba en el garage un sábado a la mañana, en el garage de mi casa, y estaba buscando algo en un mueble que tengo y empiezo a escuchar un relato, miro para afuera y veo un grupo de personas parados hablando. Entonces me quedo así como viendo qué era lo que sucedía. Eran esos famosos tours que se hacen por la ciudad de Buenos Aires y estaban hablando porque desde mi casa hasta la esquina, que somos cuatro casas que la toman, están hechas por el arquitecto Aevi. Y entonces estaba contando cuál es la historia y el diseño que tienen nuestras casas. Es maravilloso realmente entrar y ver todo ese diseño que tienen los pisos, las molduras. Es un hermoso. Yo, como les decía antes, elegí construir mi casa, quise reeditar de alguna forma mi casa paterna. Yo no elegí vivir en Callao y Sarmiento. Es una elección, ¿está bien? Algunos les encanta el microcentro o les encanta la Avenida Santa Fe. Eso cada uno es libre, en alguna medida, de elegir el lugar donde puede vivir. Los vecinos de esta zona tratamos de construir nuestras casas o comprar una casa en un determinado ámbito que preservara algunas características. Tranquilidad, sol, eso era el ámbito en el cual decidimos ir a vivir. Si en ese ámbito alguien construye un edificio de 30 pisos y le quita el sol al de al lado, ahí lo está afectando. No solo al de al lado, al de la manzana, al de dos cuadras aledañas. Y voy a dar un ejemplo concreto. En Europa se paga un impuesto al sol. El que le quita el sol al vecino, y ojo que las normas en Europa son durísimas para que alguien pueda cambiar la fisonomía y la identidad de un barrio, tiene que pagar por eso en el caso del sol. Y en otros casos le es imposible modificar esa casa que ya existe hace tiempo y que es parte de la identidad del barrio. Lo que reclamábamos nosotros es preservar el lugar al que fuimos a vivir, al que decidimos ir a vivir. Elegí un barrio de casas en el cual poder seguir viviendo el resto de mis días. Creo que esto es lo que está poniendo en tela de juicio la especulación inmobiliaria. Esta gente no respeta la identidad de un barrio, no respeta la calidad de vida de sus vecinos. Va a ser un negocio individual. En consecuencia, yo creo que eso no puede existir. Eso está afectando al prójimo y eso es lo que nosotros repudiamos. Cuando comenzamos con todas estas movilizaciones, además del tema de tener aire y luz y tener nuestro propio espacio, también lo que nosotros planteábamos es que desde la parte de servicios como cloacas, energía, todo que no está preparado para que sigan sumándose más baños, más cocinas. También nosotros lo que notábamos e hicimos notar a los legisladores es la situación de que faltan colegios, sobre todo colegios públicos, porque bueno, el colegio privado, pero no todo el mundo está en condiciones de eso. Y lo mismo la saturación en el tema de salud. Acá tenemos el plan, que le faltan condiciones, la contaminación sonora, visual, la cantidad de vehículos que se van a insertar en el barrio, cambia totalmente la calidad de vida de la gente, ¿no? Después no es lo mismo viajar desde Caballito hasta el microcentro con la cantidad de edificios que tenemos ahora, que ya estamos como excedidos, a que sigan sumando. La densidad poblacional, la ausencia de agua, los problemas cloacales. Piensen, vecinos, que las cloacas de Caballito fueron hechas en torno a la década del 10 del siglo pasado. No dan respuesta a un aumento de la densidad poblacional como la que está planteando la especulación inmobiliaria. soscaballito@gmail.com soscaballito@gmail.com Estamos en SOS Caballito por Radio La Colectiva. Escuchamos los relatos de Mario Ibín y Ana María Fernández que no terminan hoy. En nuestros próximos programas, parte de toda esta historia viva de SOS Caballito, tan maravillosa, y toda esta lucha, será contada, será relatada, seguiremos escuchando los comentarios de Mario y de Ana María. ¿Y a quién tenemos hoy, Abel? Hoy tenemos como invitado, aquí en vivo en el estudio, a Rodolfo Dieringer, miembro también de SOS Caballito, que va a ser en adelante como una especie de columna en nuestros programas, una columna como de actualidad, una columna destinada a hablar de los temas urgentes, de las situaciones de riesgo que padece Caballito. Hoy nos dedicamos esencialmente a la historia de SOS Caballito, pero en adelante vamos a seguir hablando de casos concretos de construcción indiscriminada de edificios y torres en Caballito. Vamos a hablar también de los pocos espacios verdes y la necesidad de ampliarlos. Vamos a hablar también del patrimonio histórico arquitectónico de Caballito y los graves riesgos que está corriendo. Vamos a hablar con muchas otras organizaciones vecinales de Caballito y también de nuestra ciudad, siempre orientados a la cuestión de mejorar la calidad de vida y preservar nuestra identidad barrial. Bueno, te vamos a pedir alguna reflexión, estamos ya pasaditos de la hora y acá por la gentileza de La Colectiva seguimos en el aire. Te vamos a pedir, Rodolfo, alguna reflexión sobre la actualidad, sobre los temas urgentes de Caballito. Lo más urgente y lo más actual que hay que saludar es que está este programa de nosotros, del barrio, que me parece que es un logro extraordinario. Y que hay que saludarlo porque está con el trabajo comprometido del grupo acá de la Asamblea, de la Colectiva. Y estas son experiencias nuevas que vale la pena saludarlas. Eso es lo primero. Lo primero. Lo segundo sería que que me dispara las anécdotas que contó Mario sobre las idas y vueltas que tuvimos para la aprobación de la ley con el gobierno de la ciudad. Es una anécdota. Hace décadas atrás, un periodista norteamericano le pregunta a obreros en huelga por qué ellos se dejaban gobernar por políticos despreciables. Y los obreros le respondieron: preferimos tener políticos a los que podamos escupir que entronizar una casta de funcionarios que luego nos termine escupiendo a nosotros. La reflexión viene a cuento de lo que pasa con este gobierno. Sea el gobierno que nosotros admitimos por características particulares de nuestra ciudad, o son funcionarios que realmente se abusan de nuestra condición. Quizás es para otro tema, para otro espacio, en otro programa. Y va a haber bastante espacio para tratar todas estas cuestiones, de qué manera las necesidades vecinales las ponen en juego los políticos, la legislatura y otra gran parte de situaciones en donde hacen oídos absolutamente sordos a todas esas cuestiones. Bueno, ¿algo más, Rodolfo? No, me parece que hay que despedirse y dejarles el espacio que ellos bien están manejando. Pochi va a cerrar nuestro programa, pero antes de cerrar, porque ya nos estamos yendo, nuestro agradecimiento profundo a la gente de la colectiva que ha construido este valioso espacio de expresión. A Daniel, a Graciela, a Ariel, a Nacho, gracias por la calidez con la que nos orientaron en esta tarea que es absolutamente nueva para nosotros. En este programa, en este nuestro primer programa de SOS Caballito al Aire, en la operación técnica estuvo Nacho, en la producción colaboraron Julián Pelufo y Eliana Sáez, a ellos muchas gracias. En la locución estuvimos hoy Pochi y quien les habla, Abel, ambos de SOS Caballito. Nos vamos a encontrar otra vez el jueves que viene a las 21 horas para seguir hablando sobre la calidad de vida y sobre la identidad barrial de Caballito. Saludo igual que Abel. Y nos despedimos con Quintín Cabrera, de quien escuchamos ya varios temas durante este programa. Fue autor e intérprete de numerosos discos. Casi casi una vida, Como mi Uruguay no había, que incluye el tema Yo nací en Montevideo, Un largo abrazo de agua, Plenilunios y Allá lejos y hace tiempo. Nos despedimos ahora volviendo a escuchar el tema titulado Asesinos del paisaje. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje